Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio. En Tiempo de Emprendedores tenemos hoy con nosotros a José Manuel Otero, director financiero de la empresa DISA, una empresa dedicada a las nuevas tecnologías, y a Miguel Ángel Bermúdez, que pertenece a Medios de Pago de Caixa Galicia. Muy buenos días a los dos. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Me encantaría que me explicarais cómo surgió la relación entre DISA y Caixa Galicia. ¿De qué manera llegasteis a este tándem? Bueno, en DISA, dentro de la gama de productos que nosotros ofrecemos a nuestros clientes, en un momento determinado surgió el tema de facilitar medios de pago al cliente final, ¿no? Y entre esos medios de pago pues surgió la idea de hacer una tarjeta tipo Visa, una tarjeta bancaria, que se pudiera ser usada en comercios o en los mismos sitios en que se usa la tarjeta normal, para lo cual requeríamos la colaboración de un banco y por eso pensamos en Caixa Galicia, que es un banco gallego, ¿no? Una caja de ahorros gallega. Miguel Ángel, ¿y cómo funciona esa Visa prepago? Pues el objetivo de la Visa prepago era dar respuesta a un colectivo amplio de clientes finales de los clientes de Visa, que serían los inmigrantes, ¿no? La tarjeta, ¿cómo funciona? Es que se emiten dos tarjetas al mismo tiempo, asociadas a la misma cuenta, y la tarjeta origen está aquí en España. El inmigrante recarga esa tarjeta con el dinero que va ganando o que él quiere destinar a su país de origen, y en el país de origen la segunda persona tiene otra tarjeta con la que dispone de ese dinero, bien a través de un cajero electrónico o bien comprando directamente en la tienda que tenga el TPV, ¿no? Sin asumir mayores costes que lo que sería el cambio de la divisa, si es que son divisas diferentes. José Manuel, entonces DISA lo que hace es prestar un terminal al pequeño comercio, que es vuestro cliente, a través del cual pues le suministráis productos o servicios, pero de forma siempre electrónica. O sea, lo vuestro es nuevas tecnologías a tope, ¿no? O sea, recargar móviles prepago, tarjetas de llamadas internacionales, cupones de pago por internet. Es decir, estáis con lo último de lo último. Efectivamente, DISA no es una empresa que tenga grandes fábricas, ni tenemos una flota de camiones, ni tenemos... Vosotros tenéis un espacio pequeño en Betanzos. ¿Cuánto mide aproximadamente vuestra empresa? Tenemos varios locales, ¿no? Tenemos, digamos, donde están las oficinas y donde está la mayor parte del personal, que es en el centro de Betanzos, unas oficinas de unos 500 metros cuadrados. Y tenemos una nave que adquirimos hace 2 años con una ayuda del IGAPE en el polígono de Coirós, ¿no? Pero insisto en que lo tangible de nuestra empresa es servidores, terminales electrónicos, equipos de telecomunicaciones, etcétera. Somos una empresa muy basada en el comercio electrónico, que es lo que prestamos a nuestros clientes, en definitiva. Y muy basada en las nuevas tecnologías. Totalmente, totalmente. Y digo yo que en un futuro esa relación entre DISA y Caixa Galicia se va a mantener, porque ¿qué planes de futuro hay? Bueno, nosotros con Caixa Galicia ahora mismo tenemos 2 vías de colaboración. Una es la tarjeta prepago que comentábamos, otra es el medio de pago con nuestros clientes por medio de una tarjeta también. Y pues estamos planteándonos en todo momento, en reuniones periódicas que tenemos con Caixa Galicia como colaborador fundamental, el prestar nosotros también servicios a Caixa Galicia, puesto que nosotros tenemos también una red comercial muy importante, ¿no? Miguel Ángel, en Caixa Galicia asesoráis también a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes, ¿no? Él nos está hablando de una empresa pequeña que está ubicada en Coirós, en Betanzos, pero realmente la mayoría de estos pequeños empresarios tienen formación en nuevas tecnologías. ¿Todos tienen el nivel de DISA o, por el contrario, todavía nos queda un largo camino que recorrer? No, evidentemente que DISA está muy orientada a este nivel de las nuevas tecnologías, con lo cual digamos que es su conocimiento expreso y es su herramienta para ser competitivos en el mercado. Pero lo normal no es esto, ¿verdad? Lo normal no es esto, porque las empresas, su dedicación principal no son las nuevas tecnologías, sino que son otras labores comerciales para las que utilizan nuevas tecnologías. tecnologías, ¿no? ¿Y esos entonces, medios de pago que utilizan suelen ser los tradicionales o se van abriendo poco a poco a nuevas expectativas, no, nuevas cosas que se van inventando? Sí es cierto que las empresas cada vez son más sensibles a que tanto las nuevas tecnologías como las nuevas formas de pago faciliten su trabajo y faciliten su gestión. Al final, toda empresa lo que necesita es eliminar su logística o reducir sus costes logísticos lo más posible y aumentar el control que tengan sobre estos costes, ¿no? Los principales medios de pago para las empresas en estos momentos, ¿cuáles son? Pues principalmente sería en la gama de crédito una tarjeta Visa o Mastercard, Corporate o Business, ¿no? Dirigida al colectivo de empresas en las que la empresa decide desde la imagen que lleva la tarjeta hasta el tipo de gasto que puede hacer cada tarjeta. Tiene una herramienta accesible vía internet para controlar el gasto de cada una de ellas y dónde operan y dónde no operan. Y otro producto que sería las soluciones de prepago, en las que la empresa, sin asumir ningún riesgo, porque no concede ningún crédito, decide qué precargar en cada una de las tarjetas para poderle dar incentivos a sus empleados, para poder incluso sustituir, ¿por qué no?, la cesta de Navidad por una tarjeta de prepago o incluso dar servicios a sus propios proveedores como incentivos a la venta. José Manuel Otero, director financiero de Disa, y Miguel Ángel Bermúdez, de Medios de Pago de Caixa Galicia, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. A vosotros. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí, Tiempo de Emprendedores, un programa que se emite diariamente en Radio Líder con la participación de Albalia Interactiva, Caixa Galicia y Cámara de Comercio.